¿Cómo nace el fenómeno Milei? ¿Cómo acontece? ¿Por qué pasa? ¿Por qué ocurre? ¿Cómo a una mirada peronista como la que tenemos vos y yo, acontece un Milei? Esa es la pregunta básica por la que te estoy llamando. En primer lugar, me gustaría destacar, llamémosle el equilibrio o la ecuanimidad, más allá de lo que diga cada uno de los que fueron entrevistados, pero me estoy refiriendo a tu trabajo como editor, como tratando de buscar justamente no lo que ocurre demasiado en estos días, sesgar la historia para llevar una interpretación Bien. personalísima. Esto lo quiero destacar porque estuve escuchando atentamente cada una de las cuestiones y lo primero que asocié sinceramente es qué confusión, a veces qué dislates que estamos teniendo. Esto es lógico cuando las crisis son de la envergadura, de la hondura que está atravesando a nuestro país. Podríamos decir gran parte del mundo también, pero bueno, nosotros vivimos aquí en nuestro país, la Argentina, y nos interesa demasiado lo que pasa acá, sobre todo cuando digo nos interesa demasiado, cuando tenemos casi la mitad de nuestros compatriotas bajo la línea de pobreza. Digo, esto me parece esencial. Porque hay que saber, en un debate, me parece a mí, distinguir lo que pueden ser posiciones personales de tomarse el trabajo de estudiar un tema, de actuarlo con esa ecuanimidad en donde, bueno, nadie es dueño de la verdad, por cierto, pero la verdad es un sendero estrecho que hay que caminarlo si vos sos una persona de bien. Esto en primer lugar. Con respecto a lo puntual que me estás preguntando de Milei, bueno, es una situación no enteramente nueva. Puede haber, había un dicho que decía que puede haber viejos vinos en nuevos odres. Brillante. Y entonces a mí me da la impresión que no, yo. Tengo 76 años, he vivido muchas estas instancias donde desde el ingeniero Álvaro Alzogaray que decía que había que pasar el invierno, nunca, el invierno no terminaba nunca, por empezar. Pero aparte, siempre ese tipo de pensamiento o mentalidad adjudica a los otros la responsabilidad de que no se puedan llevar a cabo los cometidos políticos. ¿Qué quiero decir? Bien. La frase es, no nos dejaron terminar. Y bueno, el problema es que si en muchos casos los dejamos terminar hasta el final, valga la redundancia, como decía un gran economista que era Keynes, en el largo plazo estaremos todos muertos. Brillante. Y lo que ocurre con esto es que hay como dos cuestiones esenciales. Yo me gustaría detenerme en la concepción del humanismo perdido y que otros estamos tratando de alguna manera de generar una sociedad. Vos dijiste algo que me definía a mí, quizá con demasiada Sí, generosidad, que no, por era favor. El el son politicón. politi el son politicón. Pero primero, no se entiende bien la genealogía. Politikon en el griego quería decir comunidad, sociedad. No quiere decir dedicarse a la rosca política. Bien. ¿Está claro? Ahí está. Bueno, sigo entonces, y perdón la extensión, pero es compleja la pregunta que me hiciste. Me da la impresión que en estas épocas de crisis, en el sentido más profundo de la palabra crisis, bueno, surge de parte de distintos grupos distintas demandas, digamos. Yo te diría que una de esas demandas es cuando paramos de sufrir. Digo, cuando vos tenés la mitad de la población debajo de la línea de pobreza y desde hace mucho tiempo, y lamentablemente son deudas que tiene la democracia. Yo no voy a empezar justamente por una crítica a la democracia. Lo que tuvimos son malos planes, malos dirigentes y además ideas que muchas veces no condicen con esta concepción de la sociedad. Y bueno, todo esto es un cóctel explosivo. Llegamos a esto. ¿Cuántas de estas crisis hemos tenido? Me refiero a la crisis de la falta de, digamos, de dólares, para que se entienda rápidamente. Bueno, esto tiene que ver con una situación de dependencia, de colonización ahora financiera, ya no de Estado a Estado, sino que desde la ley de Martínez de Hoz en el año 1976, que le dio piedra libre a todo lo que era el movimiento, que se, eso que se denomina la patria financiera, la especulación le ha ganado a la producción. La idea de un hombre mecánico y descartable le ha ganado a un humanismo, que acá sí pasó mi convicción, mi formación con aciertos y errores con el peronismo. Tenemos una concepción de la sociedad y del individuo que se articulan. Ni es el individuo puro fuera de la comunidad, porque nadie se realiza en una comunidad que no se realiza, y por otra parte, bueno, respetar que nosotros no somos, ¿cómo te podría decir?, marxista-leninista. Coincido 100%. Cuando hablabas de Keynes, digo, pucha, che, ¿no? Ese viejo apotegma que no sé quién lo habrá acuñado, pero seguramente habrá sido desde el sindicalismo más cercano a Perón, ni yanqui ni marxista, somos peronistas. Me parece que viene un poco en esa mirada, ¿o no, Carlos? Absolutamente, viene de una mirada que se nutre de diversas experiencias históricas y políticas, en el caso del peronismo, sin hacer para nada clericalismo, claro. Sí leyó la doctrina social de la Iglesia, que surge en un momento de esclavitud de gran parte de la humanidad. Entonces, a ver, no se habla de los contextos hoy, ¿no? Yo la escuchaba a la señora Villarroel, etcétera, que puedo reconocer el dolor que puede tener cada uno, pero también las ventajitas y oportunismos que puede tener cada uno de los políticos, ¿no? Y esto está ocurriendo mucho en estos tiempos. ¿Por qué? Bueno, porque no hay un factor que trabaje a favor del bien común. Y estas no son palabras vacías. El bien común es un concepto también aristotélico, como el son politikon. Y tiene que ver con lo que se debe de alguna manera observar el decurso de la historia, hacia dónde queremos ir, con qué proyecto, queremos ser un país de producción primaria o queremos volver a ser el país que combinaba la incipiente industrialización, donde fabricábamos locomotoras, aviones a reacción, automotores. Se hacían cosas que muchas veces había equivocaciones, pero que había un proyecto de país y de convivencia. Hoy es mentira, hoy es el sálvese quien pueda, para que se entienda bien. Y además, Carlos, hablas del contexto, pero alguna vez hace muchísimos años vos esbozabas una interpretación que dentro del contexto también había que analizar el contexto. Digo esto porque vos sabés que yo he sido muy crítico de Sergio Massa. Lo he planteado aquí. Y sin embargo, Yo también soy crítico. Sí. Creo que es un tipo que tiene una audacia sin límites, pero que, digamos, también es de aquellos que no pueden terminar de construir porque tienen que saltar de un lado al otro. Claro, claro. Ahora, sin embargo, dentro de esa contrariedad, dentro del contexto que estamos viendo, el contexto nos invita a pensar que tendrá que ser la salida en este sálvese quien pueda, digamos, es la última liana que tenemos como Tarzán para agarrarnos, para que el país no termine de sucumbir lo antes posible. ¿Coincides con esta mirada, Carlos? Absolutamente. Y te agrego algo que espero sea bien interpretado. Sí, sí, hombre. En mi experiencia de todos estos últimos años, inclusive en gran parte, porque una cosa es la dictadura y otra cosa es cuando vivís en democracia, el problema, el dilema de hierro que sufrimos en cada elección es que últimamente tenemos que elegir el menos malo. Mm. No estamos eligiendo el mejor, o el que creemos que puede ser mejor. Estamos eligiendo el menos malo, entonces esta no es una elección, yo te diría, tiene trampas ese tipo de elección, sí, ¿me entendés? Sí, sí. Y te aclaro, es el mejor de los sistemas, voy a repetir una vulgaridad, la democracia es el mejor de los sistemas, dejando de lado todo lo demás, bueno, todo lo que se ha dicho. Mm. Pero la verdad, se ha dicho, es que también hay que hacer un análisis de la correlación de poder que existe en este país, en nuestro país, en este momento. Y con esto quiero agregar para aclarar. El poder, cuando vos escuchás discursos televisivos, parecería que se asimila a sentarse en Balcarce 50. No, ahí no está claro. El poder. El poder es una correlación de fuerzas económicas, políticas, sociales, que no se examinan, no escuchás en ningún discurso que pueda salir del lugar común y pueda ofrecer cuestiones que sean novedosas. Estamos viviendo un cambio de época, pero no solamente en la Argentina. Todo lo que tiene que ver, para decirlo y que tratar de que el oyente pueda interpretar lo que yo digo, estamos pasando de una cultura analógica a una digital, con sus pros y sus contras para cada una de ellas. Hoy, por ejemplo, en el auge, en la difusión, en la extensión que hay con las nuevas tecnologías, con todo lo que tiene que ver con la comunicación y con la información, estamos más desinformados que nunca. Carlos, la última pregunta te hago. Por supuesto, le contamos a los oyentes que estamos hablando con Carlos Campolongo, tiene un currículum muy amplio, yo solamente lo voy a presentar como un analista político, docente universitario, politólogo, un pensador de estos tiempos, ha trabajado en los medios de comunicación, ha sido director de un informativo tan importante como lo fue en algún momento el viejo Canal 9, etcétera, etcétera. Hablabas, Carlos, de las nuevas tecnologías y esa mirada, ¿no? Imagínate, Carlos, yo tengo 46 pirulos y me hice TikTok solamente porque mi pibe, que tiene 14, le pregunto a él, ¿qué es TikTok? ¿Por qué quieren votar a fulano o a mengano? Y así, vos sabés que, aparte de ser periodista, yo soy un gramsciano. Gramsci para mí es fundamental ocupar todos los espacios. Yo creo que el peronismo no ha ocupado todos esos espacios y no ha ocupado esos espacios que tienen que ver justamente con las nuevas tecnologías. ¿Cómo las nuevas tecnologías influyen en nosotros? Te pregunto. Y por supuesto, ¿cómo podemos hacer nosotros, digo, los que nos entendemos compañeros, para ocupar esos espacios que evidentemente están vacíos y que no hemos sabido cómo ocuparlos? Dedicarnos a estudiar y al debate para poder aplicar formulaciones que de alguna manera reequilibren el desequilibrio que surge con esto. Voy a un ejemplo concreto. Cuando yo soy hijo, digamos, de la prensa gráfica, se leía. Cuando vos lees, hay una secuencia de oraciones que tienen un principio, un desarrollo y un final, para decirlo muy esquemáticamente, pero eso es una argumentación. Hoy yo te contesto con una emocionalidad y de alguna manera te estoy influyendo de una manera distinta. Esto yo lo decía, hay un ejemplo muy, muy, muy concreto. Que es esta lucha que se da entre la racionalidad argumentativa y, por otra parte, la emocionalidad pura, que es lo que está jugando fuertemente en este nuevo personaje que se llama Javier Milei, que vende una historia que no es exactamente la que corresponde con cierta verdad histórica. La composición física, ¿viste? Actoral, ¿no? También. Bueno, eso es el histrionismo. Está bien, yo cierto grado de histrionismo para para el político está bien. Ahora, el problema es cuando ese histrionismo se transforma, yo te diría, más en un... había un género teatral que se usaba mucho aquí en la Argentina, había escenificaciones ahí por donde estaba el Puerto Viejo, la parte de la costanera, que no es vodevil, es sainete. El sainete, digo así, grotesco criollo, pero no, sainete, claro. Entonces yo lo que te digo es, la verdad que está bien, hay que tener humor, pero no hay cosas que son serias, ¿me entendés? Cuando a una chiquita la asesinan para robarle una mochila, no podemos estar jodiendo con esas cosas, ¿me entendés? Hay que tomar los temas con profundidad. Entonces te vienen, no, porque en la época de Macri se luchó contra el narcotráfico, como no, lo único que hicieron fue demoler búnkers, que está bien, yo no lo voy a negar, pero ese no es el problema del narcotráfico. El problema del narcotráfico es mucho más complejo, claro. Desde las financiaciones, cómo intervienen ciertas entidades financieras, y por supuesto, cómo se valoriza para los cuando hay tanto desocupado, que se utilice a ciertos seres humanos pequeños para que se ganen plata en una acción ilegal, digamos. Entonces, todo es muy frívolo, Diano, es muy frívolo. Y yo te atiendo a vos porque sé que sos un tipo respetable, pero vos sabés, hay lugares que yo ya no quiero hablar, porque sí, claro. es al divino botón, ¿me entendés? No sos escuchado, sos enseguida contraargumentado, pero con el histrionismo, sí. Con ver quién hace más escándalo. Claro. Las ideas generalmente pueden salir de algunos escándalos y se aprenden y se mejoran, pero sí, si señor. Se quedan en el escándalo, estamos de escándalo en escándalo. Carlos, te mando un fuerte abrazo. El cariño, el apretón de manos de siempre, ojalá que en alguna oportunidad tengamos la posibilidad de compartir un cafecito, aunque sea 5-10 minutos. Sí, cómo no. El cariño de siempre, yo contigo hablaría, pero qué sé yo, todo el programa. Te daría tiempo para que te prepares la vuelta de café en tu casa, pero no, son tiempos de radio. Te mando el abrazo de siempre y por supuesto que estoy en la semana mandándote tu argumentación porque me parece que así hay que laburar, ¿viste? Un abrazo. Sí, mándamelo, por favor, si lo pido si podés. Sí. Mándamelo con el blog que armaste de las declaraciones. Porque dale. Yo lo voy a redistribuir, pero quiero... que justamente eso sirva de contextualización de lo que estamos discutiendo. Te cuento que eso se lo choré a un editor que se llama Mariano Randazzo, que todos los viernes a la tarde lo tiene por AM530, la tarde. Muy bien. ¿Viste? Y eso, y a veces saco algunas cositas de la Universidad de Lanús, ¿viste? Que trabajan bien. Mirá, esto vale la pena hacerlo. Si sirve... para que cada uno genere su reflexión y yo para adelante, no es un delito eso. Ahí no está. Es un delito. Fuerte abrazo, mi hijo. Copyright, dirían. Chao, hermano, cuídate. Chao, querido. Chao, chao.